La Segunda Guerra Púnica. Hacia la conquista de la península ibérica. Amílcar Barca. Cartago era una colonia fenicia en la costa de Túnez que, gracias a su posición estratégica, se independizó y llegó a dominar todas las colonias fenicias de Occidente, entre estas las españolas. Después de la derrota en la Primera Guerra Púnica, Cartago puso todas sus esperanzas de reconstrucción en la conquista de la península ibérica y en la obtención de todas sus riquezas. Amílcar Barca guió el ejército y se instaló en Gadir, Cádiz, con el objetivo de crear un nuevo imperio comercial cartaginés y una base de operaciones para la venganza contra Roma, 237 a.C. Avanzó luego hacia el levante y conquistó todas las ciudades y las colonias que encontró en su camino. El dominio del sur y del levante. Asdrúbal y Aníbal. En el invierno del año 229 a.C., Amílcar murió. Su yerno Asdrúbal continuó su misión. Fundó Cartago Nova, hoy Cartagena, y firmó un tratado con los romanos que fijaba la frontera de los dos imperios en el río Ebro. En el año 221 a.C., Asdrúbal murió asesinado. A su muerte, los cartagineses ya eran dueños de todo el sur de la península y del levante, hasta el Golfo de Valencia. El ejército eligió a su nuevo general, Aníbal, hijo de Amílcar y cuñado de Asdrúbal, que tenía 25 años y odiaba profundamente a los romanos. Aníbal invadió la meseta central, ocupó ciudades que le pagaron enormes tributos y regresó a Cartago Nova con numerosos prisioneros. El dominio cartaginés se amplió con las tierras del litoral atlántico hasta la desembocadura del río Tajo. El tesoro del ejército era inmenso, pero el objetivo de Aníbal era la conquista de Roma. Decidió conquistar Sagunto, que pidió ayuda a Roma, y esto provocó el inicio de la Segunda Guerra Púnica. La Segunda Guerra Púnica. El camino de los Alpes y la batalla del río Trebia. Aníbal decidió llegar a Roma atravesando los Alpes, con 100.000 hombres, 15.000 caballos y 37 elefantes. Pero su ejército estaba acostumbrado al calor de España y el frío del invierno provocó numerosas muertes. Llegó al norte de Italia con tan solo 40.000 soldados, 10.000 caballos y 21 elefantes. Los romanos atacaron, pero fueron derrotados. En la batalla del río Trebia, Aníbal atrajo al ejército romano, compuesto por 40.000 hombres, lo indujo a cruzar el río Helado y luego atacó. Se salvaron solo 10.000 romanos, mientras que las bajas de Aníbal fueron escasas. Los romanos se retiraron, dejando a Aníbal el control del norte de Italia. A causa del frío mortal, a Aníbal le quedó un solo elefante. El camino hacia el sur de Italia. La batalla de Cannas. Aníbal avanzó hacia Roma, pero sabía que no tenía suficientes hombres para conquistarla, así que se dirigió hacia el sur de Italia con la esperanza de provocar una rebelión entre las ciudades griegas del sur y conseguir más aliados y mayores recursos económicos para vencer a los romanos. Un gran ejército romano se enfrentó al de Aníbal en la batalla de Cannas, cerca de Bari, 216 a.C. Los romanos fueron derrotados gracias a la numerosa caballería cartaginesa y a la estrategia de Aníbal. Sicilia. En el año 212 a.C., los siracusanos decidieron romper el tratado de alianza con Roma y apoyar a Cartago. Los cartagineses prometieron a Siracusa darle el dominio de toda Sicilia a cambio de su ayuda para vencer a Roma. Los romanos declararon la guerra a Siracusa, donde vivía el gran matemático y físico Arquímedes, quien construyó máquinas de guerra nuevas y muy potentes. Los romanos tuvieron que desistir del asalto a la ciudad y pasar al sitio. El ejército cartaginés llegó a ayudar a la ciudad y estableció su campamento cerca del romano, pero la peste causó la muerte de casi todo el ejército cartaginés. Poco después, la ciudad se rindió a los romanos, que restablecieron y ampliaron su dominio en Sicilia. Los romanos conquistan Hispania y Cartago. Los romanos comprendieron que era necesario desalojar a los cartagineses de Hispania para evitar una nueva invasión cartaginesa. Por lo tanto, enviaron a Publio Cornelio Escipión, el futuro Escipión el Africano, que con su ejército tomó Cartago Nova en el año 209 a.C. y echó a los cartagineses de todo el territorio. Mientras tanto, en Italia, los romanos conquistaron las principales ciudades de Italia meridional controladas por los cartagineses. Al año siguiente de la conquista de Hispania, Escipión decidió atacar Cartago, aprovechando la superioridad naval romana. Los romanos desembarcaron en África, 204 a.C., y atacaron, consiguiendo la victoria completa. Aníbal volvió a África y se enfrentó a Escipión en la batalla de Zama, que fue la primera gran derrota de Aníbal en su carrera militar. En el enfrentamiento utilizó 50 elefantes, pero los romanos los asustaron con el sonido de las trompetas. Tras la batalla, decidió negociar con Roma. Las condiciones impuestas por Roma fueron durísimas, entre ellas la pérdida de todas las posesiones de Cartago ubicadas fuera del continente africano, la prohibición de declarar nuevas guerras y la obligación de entregar toda la flota militar. Los romanos celebraron el fin de la guerra con una gran fiesta triunfal y empezaron a llamar a Escipión el Africano.